Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Aquí estamos de regreso, dando inicio al segundo bloque en este Poné la Pava, el número 77 de este día, sábado 28 de mayo, desde la Biblioteca Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono, plaza que va tomando color, cada vez pone más inflables. Miro y se van inflando cosas. Sí. Es todo el cotillón. Así que tiene es. Que ver cuando viene un funcionario de alto nivel. Bueno, les recordamos, estamos jugando hoy en el Día Internacional del Juego con una consigna para que nos cuenten qué significa el juego para cada una, para cada uno de ustedes en este día y en todos los días, en su cotidiana, en la vida, ¿no? O algún recuerdo, porque, y es verdad, lo decíamos al inicio, generalmente asociamos el juego al momento de la infancia, ¿no? Uh-huh. Pero es necesario darnos el lugar para poder dejar entrar lo lúdico en cualquier etapa, ¿no? En todas las etapas de la vida. El placer, como decía Sol hace un ratito, dar lugar a eso, ¿no? Al disfrute, sí. Al goce, al disfrute. Uh-huh. Así es. Así que bueno, cuéntenos. El teléfono es el 560743. Si quieren compartir, no estamos sorteando, no estamos regalando nada. Estamos jugando solamente. Sí, estamos jugando. Jugar por jugar. Queremos escucharles. Sí. Jugar por jugar, eso, ¿no? Con el vaivén, el movimiento que implica el juego por el juego mismo, que ya eso es ganar. Sí, totalmente. Sí, intervenir ahí el mundo con un poco de fantasía también, ¿no? De magia, como hacen las niñas. Totalmente. Y yo el otro día, no sé si lo decía en la radio o qué, es fantástico ver cuando juegan con los universos que aparecen. Totalmente, con cualquier cosa, mágico, ¿no? Con las cajas de cartón, totalmente. Con palitos del monte, ¿no? Sí, todo es un elemento para crear una situación o un contexto o un... Sí, eso, ¿no? Para crear universos, es maravilloso, es hermoso. Y la bicicleta, que la metemos también en el programa de hoy, por este cierre del mes del cicloturismo, y porque también, ¿no? Nace el subirse, el montarse en una bici, es como de los juegos más grosos. Absolutamente. ¿No? Es decir, en la infancia la bici. Subir a la bici es como. Total. Hay que aprender a eso, me voy a caer o no. Como, ¿usted se acuerda su primera vez en la bicicleta? Y me acuerdo, yo vivía en calles de tierra, así que, aparte éramos cinco hermanes, así que fue como un elemento básico en nuestra infancia, en nuestra vida diaria. alucinante. Me encantaba andar en bicicleta. Estaba buenísimo. No así sucedió con los patines. Que había un par de patines y claro, sí. Calle de tierra, primero muy difícil. Y después con mi hermana por ahí nos turnábamos un rato. Íbamos cada una con un patín y de la mano entonces íbamos, viste, con un pie y un patín. Y bueno, no sé. O sea, si tenés los dos patines, es mejor. Está mejor. Pero bueno, estaba bueno que lo compartíamos. ¿Qué sé yo? Nos pintaba esa. Bueno, yo recuerdo la primera vez que me subí a una bicicleta y tenía terror, porque veía cómo amigos más grandes, sí, o hermanos, yo soy el menor, ya andaban en bici, sí, y veía cómo los golpes de los, sí, primeros intentos. Hemos dejado moretones en nuestro cuerpo. Sí, y observé tanto que el día que me senté arriba, sí, y me empujaron un poquito, salí pedaleando, sí, no paré. Bueno, eso le pasó a mi hermana, la más chica. Mi mamá, me acuerdo que le sostuvo el asiento durante 10 metros y ella siguió y mi vieja le decía, te tengo, y ya la, claro, había resaltado. Iba allí, claro. Y cuando se dio cuenta fue como, estaba fascinada porque, claro, ya estaba. Listo. Estaba ahí en la, es muy loco, ¿no? Porque en la velocidad, es más fácil. Claro, se mantiene el equilibrio, es muy loco. Exacto. Está buenísimo. Cuando va más despacito, se complica. Sí, cuesta más. De todos los transportes que hay en el planeta, tal vez el más completo sea la bicicleta. Te lleva por las calles a ideal velocidad. Muy pronto te acostumbras a su gran comodidad. La vida es más completa. Con Yuyo de los que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Once de la mañana, 15 minutos en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Seguimos en Poné la Pava, programa número 77. En este caso intentando un contacto telefónico con la escuela secundaria de Nono, con el IPEM 135. Allí está Gaby Bayarri, integrante de la biblioteca Caranday de Villa Dolores. Una de las personas que está participando de este primer encuentro de bibliotecas de Tras la Sierra. Vamos a ver si la podemos sacar al aire y nos puede contar un poquito qué es lo que está sucediendo en el lugar. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Gaby Bayarri. Gaby, ¿me escuchás bien? Buen día. Sí, buen día, muy bien, los escucho, sí. Bien, contanos y contale a la gente que está escuchando la radio en qué lugar te encontrás y bueno, cuál es el panorama ahí, qué cantidad de gente hay, qué están haciendo. Bueno, estamos acá en Nono, yo estoy representando a la biblioteca Caranday de Villa Dolores, una biblioteca pública, y hemos sido convocados aquí por Sonia Yulán para conformar una red de bibliotecas de Tras la Sierra. Es un nuevo proyecto, el Redipra, que va a unificar criterios entre todas las bibliotecas. Y bueno, esta reunión inicial aquí en el IPEM 135 de Nono tiene esa finalidad. Así que bueno, acaba de comenzar esta jornada. Ya ha llegado la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Bibliotecología, donde vamos a tener también la posibilidad de acceder a información sobre las nuevas tendencias para las bibliotecas. Una de las temáticas es todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos ahí justo comenzando con esta jornada. Bien, Gaby, contame un poquito de qué manera les llega la invitación y vos qué tareas realizás ahí en la Biblioteca Caranday. Bueno, la invitación nos ha llegado a través de otros vínculos que hemos tenido de años anteriores, así por mail, por WhatsApp. Y mi función, bueno, es, yo soy bibliotecaria, atiendo al público, digamos, hago toda la tarea de clasificación, de atención al público. Bien, ¿qué cantidad de gente hay en este momento ahí en el IPEM aproximadamente? Y si estás al tanto de qué localidades están participando las bibliotecas. Mira, hay unas 15 personas más o menos. Todavía como no nos hemos presentado, recién está comenzando esto, todavía no sé bien de qué bibliotecas hay, pero creo que están de Cura Brochero y Bullaba, sí, y de Los Hornillos, también alguna otra de Villa Dolores. Y eso es lo que te puedo comentar, porque bueno, como te decía, justo cuando me llamo, justo está por comenzar la presentación, así que ahí estoy justo ahí ingresando. Bien, bien, bueno, entonces vamos a dejarte ahí, que te acerques de nuevo para poder participar del encuentro, y desde el programa te agradecemos un montón esta posibilidad. Sabemos que está recién comenzando y no te queremos sacar tiempo. Lo importante es que puedas participar del encuentro. En todo caso, podemos quedar para charlar con posterioridad a que termine el encuentro algún otro día para que nos cuentes lo que dejó, ¿no?, esta jornada allí. Dale, sí, nos comunicamos ahí en la sede y coordinamos algo y ya les cuento cómo ha sido este primer encuentro, ¿sí? Buenísimo. Bueno, Gaby, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Muy buen programa, gracias. Chau. Bueno, Gaby Bayarri, integrante de la Biblioteca Caranday de Villa Dolores, participando en este primer encuentro de la Red de Bibliotecas de Tras la Sierra, que está arrancando ahorita nomás, allí en el IPEM 135, en el colegio secundario acá del pueblo de Nono.

muy joven. Hola, Bren. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sale? Bueno, contanos ahí un poco a qué te estás dedicando, cuál es tu disciplina dentro del arte. Venís un poco del diseño gráfico, pero tenés una producción muy plástica. Sí, es que, bueno, nada, yo vengo primero de allá de Buenos Aires. Vivo en Flores y yo fui a una escuela secundaria que allá se llama, bueno, es el FADER, que es súper plástica, tenemos un montón de orientaciones. Y en principio va conectado mucho con la parte más artes aplicadas, hacen todas cosas así más manuales. Y siempre me encantó dibujar, bueno, de chica yo dibujaba un montón. Pero bueno, tenía como esa cosa de no poder representar la realidad y me costaba y tenía ahí como claro. Un tema que era tiro y afloje. Y bueno, cuando terminé la secundaria estaba entre la disyuntiva, entre diseño gráfico, que era lo que yo pensaba desde muy chica que quería hacer, pero en realidad no sabía qué hacían. Hoy es el día del juego. Si querés compartir tu juego de niña que dirigías, sí, está buenísimo. Es todo, bueno, yo tenía más o menos creo que 4 o 5 sí. años y tenía unas camas cuchetas que eran como que estaban unidas y yo colgaba unas sábanas y como al costado tenía un televisor. Y yo lo aprendía y a mí, yo siempre fanática de Cartoon Network, claro. Yo hacía que estaba en el panel de control y no, bueno, ahora viene este programa. Bueno, no, ahora viene así y jugaba y jugaba. ¿A que eras la productora de Cartoon Network? Y bueno, allá ese es mi máximo sueño de poder trabajar allá. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Pero sí, vengo muy ligada a la parte así como de hecho yo pintaba, me encantaba ahí con acrílico y eso, hasta que empecé a darle como otra vuelta al tema del diseño. Yo estoy estudiando en FADU, allá en Buenos Aires, diseño gráfico, hace como 4 o 5 años ya, que bueno, la falta para terminar es otro sí, tema. No importa, es un proceso. Y bueno, nada, como que empecé a ligarlo, pero porque a mí el diseño gráfico siento que tiene una parte bastante estricta, que es pues, lo que se enseña, digamos, y yo sentía que tenía que haber algo más. Y empecé a jugar con las partes más texturales, a traer como el mundo material artesanal, que es lo que da valor al final de cuentas, porque también hace algo distintivo dentro de lo que es tanto plástico, o sea, tanto vectorial lo que se hace. Así que sí, me gusta ir mezclando y encontrándome ahí, que no me sentía muy parte. De hecho, tuve como muchas ganas de muchas veces dejar diseño gráfico. Claro. Porque era bastante estricto en ciertas cosas. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué técnicas usás para hacer estas producciones que, bueno, acá de paso pasó tu Instagram, que es tu nombre, sí. Brenda Hortensi, para los que quieren y las que quieren ver tu producción plástica. Por ejemplo, esta pareja que están acá como danzando, que tiene un montón de colores. Sí, lo que uso, bueno, como te contaba, yo trato de muchas veces hacer o sea, con los materiales que tengo en mi casa, que puede ser marcadores, eso es lo que hago, lo escaneo. Y después lo retoco todo en Photoshop. Entonces hago, bueno, justamente en ese lo que hice fue recortar una figura de una pareja danzando y atrás superponer toda la textura y editar a colores, así. Y va saliendo también. Yo la verdad que juego mucho con la prueba y error y ver si juega, si no, si el color hay que tocarlo o no. Y hasta que me sienta conforme a lo que va, ¿viste? Claro. Pero sí, dejo que sea mucho lo que pase. Porque, por ejemplo, eso de los marcadores y eso, fue líneas, probar. Claro. A veces hago en un recorte, saco una parte y escaneo, lo agrando y ahí voy viendo qué puede claro, ser. Como que mezclas las dos, digamos, artes, que sería como lo gráfico, escaneo y también los materiales como más tradicionales, claro, para el hacer, que claro. Tenemos a veces en casa ahí y, y si no, bueno, eso es ir, probar. No, está bueno. Yo creo que es la mejor manera también de pensar el diseño como un juego, justamente. Claro. De prueba y error y después vas viendo cómo va modificándose la cosa, pero acá veo también que tenés muchas imágenes sobre mujeres. Sí, es como lo principal y sobre todo el cuerpo, como que trato de jugar. Más que nada, me gusta mucho representar así como la mujer con respecto a la naturaleza. Hay mucha naturaleza en mis dibujos también conecto uh-huh. mucho con la parte así desde donde salimos, digamos, con el tema de florecer. Me tatué una flor por eso. Claro. Entonces es como que sí, me encanta. Y me encanta también hacer todo tipo de ilustración infantil uh-huh. porque siento que es el arte como más puro donde el niño conecta o niña conecta más uh-huh. Y que no hay tanta limitación. ¿Viste? Claro. Que no, las ilustraciones, yo trato de hacer como lo que más sale de mí sin decir, bueno, oh, no, yo tendría que haber hecho una cara así porque la sí. perspectiva y esas sí, cosas. Sí, sí, no, no me salió perfecto, no sirve. Claro, no. Hiperrealista. No, claro. ¿Viste? Uh-huh. Entonces me gusta más y como mucho más fantasioso, más de cuento. Uh-huh. Sí, me gusta por ese lado. Esta imagen del zorrito tomándose un vino, por ejemplo. ¿De dónde sale? No, bueno, fue justo en época de pandemia. De estar a la espera, ¿viste? Que sí. Porque allá en Buenos Aires era una cosa que no podía salir. Yo tardé como 3 meses en salir. Uh-huh. Y era como, bueno, a ver cuándo se levanta. Bueno, justamente claro. el pie dice, esperando a que se levante la cuarentena y un vinito. Bueno, justo era la época que todos se compraban vinos allá. Era como que el escabio estaba. Claro. Y bueno, nada, dice. Y el zorrito me hizo acordar a mi perra que estaba ahí. Y dije, bueno, viendo claro. qué onda. ¿Viste? Te inspiraste en tu perrita entonces. Mi perra, sí, sí. Ahí va, buenísimo. Bueno, Breni, acá tenés un corto, Adelma, que sí. también es, digamos, dentro de las producciones que haces, son estas que son audiovisuales. Si querés ahí contar un poco el relato, cómo se construye este cortometraje y también qué evoca y desde dónde surge esta idea que manifiesta este corto, Adelma. Bueno, nosotros, esto fue para una de las clases que teníamos en FADU, en la facultad. Lo hicimos con 4 compañeras. Y bueno, nos daban una pauta de un cuento, que ahora no me acuerdo bien, pero se llamaba Adelma, y nosotros teníamos que dar una reversión de lo que quisiéramos sacar claro. partes. Uh-huh. Y lo que queríamos hacer, primero no lo encontrábamos como qué queríamos contar, pero sí queríamos narrarlo desde un lado desde un niño. Uh-huh. Y bueno, nada, toda esta historia así que era el niño que estaba solo y que se encontraba con unos amigos ahí jugando y que conectaba. Y que de repente pasaba una cosa media de transición. Nosotros estábamos como esto de, sí, como un viaje en trance uh-huh. a un lado oscuro que pasaba una noche en su cuarto y que nada, pasaban, viste que habían como olas así medias grises que los llevaban a un lado, el niño como que se tapa y de repente despierta en una oscuridad pura, cae claro. al vacío uh-huh. y de repente ve como algo conocido, algo familiar, entonces como que deja de tener miedo y claro. eran los amigos, ¿no? Uh-huh. Claro. Que se encuentran ahí. Y como dice, che, o sea, como que está la muerte vista como algo malo. ¿Viste? Claro. Y en realidad es un reencuentro a otra energía, a otra parte, uh-huh. Que puede ser cómodo también. Entonces, desde ahí queríamos como reversionar la idea de la muerte fea claro. a un lugar conocido y cálido donde puedes encontrarte con tus cercanos. Y bueno, y también hay juegos, ¿no? Y hay juegos, sí, hay, sí, juego, hay como, encuentro. Y no sale uh-huh. ese papel del niño, digamos. Claro. Entonces, y encontrarse con sus amigos ahí uh-huh. Llevaba como eso. Lo que más queríamos representar era como un lugar donde no hay que tener miedo, digamos. Pero sí, fue, imagínate que para la facultad llevar una historia así fue, claro. fue bastante... Es fuerte. Es fuerte. Y porque socialmente es un tema muy impactante para los seres humanos. La muerte sí. es como algo que todavía... Sí. Bueno, nada, nos atraviesa de una manera que es difícil acomodarla, es ¿no? Difícil. Sí. Bueno, de hecho a mí me pasa que creo que fue más que nada el año pasado... Tuve mucho contacto con eso de respecto de la muerte, como darle otra mirada, por ejemplo, uh-huh. había otro trabajo de la facultad y justo, nada, nos daban tipo temas y un tema era, no sé, había, no me acuerdo bien, pero a mí justo me tocó la muerte, tipo, claro. es mía. Uh-huh. Entonces teníamos que darle otra mirada a eso de lo que quisiéramos y hacer una revista digital. Y yo dije, a ver, muerte, no quiero llevarla al lado como más común de cosas... que sean oscuras, sino que dije, a ver, la muerte, ¿cómo se representa nuestra...? Uh-huh. Bueno, y lo atravesé por todo el lado de las momias. Traje... Ilustré, viste, con toda esa parte, porque en definitiva pasa la muerte, pero es otra mirada y es otra cultura. Uh-huh. Entonces, nada, sí, es eso. Bueno, también tengo otro trabajo que era buscar eso, la idea del trance, de la transición, porque en definitiva es una transición a otra parte, a otra energía. Uh-huh. Y sí, sí, pero con este corto fue genial y de hecho en algún momento queríamos mandarlo a presentar, que no nos animamos en la facultad, nos dijeron, chicas, esto está para enviar. Así que está buenísimo. Sí, sí. ¿Querés contar un poco cómo es la producción más, en la parte más técnica, digamos, cómo se produce un corto? También qué materiales usaste, porque es un corto en blanco y negro. Sí. Bueno, la primera etapa para hacer así la animación fue hacer... escribirlo en un documento y empezar a escribir cómo te imaginas la historia. Claro. Después de ahí, lo más extenso, lo que salga primero. Uh-huh. Y después es ir recortando las partes súper necesarias. Entonces vas remarcando. Achicar. Vas haciéndolo más chico hasta que te da, no sé, lo puedes dar en 5 o 10 partes, digamos, para que vos después puedas pasar a una etapa de storyboard. Uh-huh. Ahí... ya vas viendo, tenés que poner como más las acciones, digamos, como acá va a pasar tal cosa, cuántos minutos, cuántos segundos podría llegar a durar. Claro. Que eso después hay otra etapa, después de la animación, que se llama animatic, que es ya ilustrado. Porque este corto, ¿cuánto dura? Este corto creo que dura 40 segundos. Claro. Sí, o un minuto, por ahí casi. Un minuto. Un minuto. Sí. Entonces, es muy poquito tiempo. Es muy poco tiempo, que a la vez es un montón, porque tenés que ir dibujándolo y las acciones, el movimiento. ¿Cuántos dibujos más o menos tenés idea? Ah, pasa que creo que por... nosotros, no sé, creo que lo hicimos a 12 frames, que es tipo la cantidad de imágenes por segundo. Fuimos variando, pero generalmente ponele, si vos vas a hacer 20, que es más o menos fluido, son 20 dibujos por segundo. Para un minuto es un montón. Es un montón. Claro. Sí, sí. Lo que hicimos fue, como éramos 4, cada una se encargaba de algo. Por ejemplo, yo hice toda la parte de storyboard, o sea, el desarrollo de cómo se podría ver. Y después hay una etapa que me salió más a mí, porque me sale más fácil, no sé por qué, estuve estudiando un montón como los movimientos de las personas, porque cuando vos estás haciendo un movimiento, quizás pensás que es natural, tipo, mover el brazo y hasta... Claro, de una hasta forma. Que, claro. Y en realidad no, hay una serie de movimientos que tu ojo no lo ve. Claro. Entonces estudiarlo. Claro. Y lo que yo hacía era, primero hice como, yo lo llamo esqueleto, o sea, dibujarlo aunque sea con palitos, ¿viste? Y hacer el movimiento. Y arriba después pasaban las chicas y lo dibujaban o lo pintaban, y ahí se le va poniendo como las capas de color. Claro. Y todo eso fue animado en Photoshop. ¿Y esto fue hecho con lápiz, carbonilla, pastel? No, todo digital. ¿Todo digital? Todo digital. Ah, qué impresionante, porque los trazos son muy parecidos a la carbonilla, por ejemplo. Porque hay ciertas maneras que se puede elaborar en Photoshop o traer, de crear como tus propios pinceles que parecen ser más, como trazos determinados. Sí. Uh-huh. Sí, estuvo buenísimo poder jugar con eso, porque también trae eso, lo gestual, que es lo que hace distintivo. Quizás no es tan plano, hay algo, hay textura. Claro, no es plano, no totalmente. Es plano. Claro, sí. Es como que en el mundo del diseño gráfico parecería que remite a eso, a lo plano. Sí. Pero bueno, también ahora hay un montón de herramientas nuevas, me imagino, que... justamente reemplazan los materiales tradicionales. Claro, o cómo puedes traerlos de vuelta, ¿no? Uh-huh. Como esta idea de volver a traer lo artesanal y ponerlo en juego, porque también le da valor, es eso también. Le da valor al ver y lo que hace distintivo a tanto, porque viste que en la ciudad y en todos lados los packaging y esas cosas están como súper iguales todos por un color. Sí, se está trayendo un poco. Hay una cosa muy estándar, digamos. Claro, claro, sí. Ahora se está dando como otra vuelta. Por ejemplo, la misma caligrafía, todo. Se está trayendo de vuelta. Bueno, y contame un poco para cerrar este trabajo, que es una niña huyendo con su casa a cuestas. Sí, también época en pandemia estuve prendidísima. Es que yo, la verdad que fue bastante allá en Capital, o sea, Como, digamos, lo que vos por ahí vas plamando es autorreferencial, sí, todo. Siempre. Siempre. Ajá. Es súper autorreferencial. Bien. Lo que me está pasando. Claro. Y bueno, traigo mucho esto de las flores, de la naturaleza. Uh-huh. Y sí, en esa de la nena huyendo de la casa era porque yo en mi casa no podía salir. O sea, imagínate que claro. Para allá había un momento que tenías que salir a correr con número de documento. O sea, era tan claro. Controlado todo que era... Eso, la facultad, en medio cursándola así, fue como agotador y era como, yo me quiero ir a tomar aire. Claro. Tipo, porque era llevando mi casa, ahí encima mío, que bueno, es todo lo que soy, digamos, claro. A otra parte, que es lo que más quiero, digamos. Claro. Yo, la verdad que, si bien es hermoso allá, capital, bueno, Buenos Aires... Pero siento que la energía que manejo yo es como que va más... Es bastante complejo allá. Y busco eso, mi lugar. Naturaleza. Sí. Está bueno. Sí. Bueno, Bren, muchas gracias por tu aporte. Por esta invitación. Hermoso tu trabajo. Gracias. Y bueno, ahí lo vamos a... Lo estamos difundiendo muchas para gracias. Que te conozcan. Gracias por esta invitación. Es mi primera vez así en una entrevista, así que nada, te agradezco. Salió todo perfecto. Salió genial. Gracias, oyentes. Gracias. O Parque de los Aliados, Rambla, Calles del Prado, Cuernos de Valle. En la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Allí pasaba Martín Buscaglia con su canción Oda a mi bicicleta. Tenemos una llamada en línea. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, esa voz la conocemos. Sí, me suena muy conocida. Sí. Yo también la conozco. Ajá. ¿Qué haces, César Ramírez? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Panchito? ¿Cómo le va, Sol? ¿Cómo están? Muy bien. El día nublado, lindo. Y bueno, acá llegué anoche de vuelta de un viaje muy bueno, muy maravilloso. Tengo fotos suyas. No, ¿quién le mandó? Tengo una foto suya que la vamos a subir al Facebook de Ponela Pava. Sí. Para quienes no entienden de qué estamos hablando, César Ramírez se ganó... ¿Qué? Tenés un eco ahí. César Ramírez se ganó... Está en la radio y está viste el delay. Ah, bueno, claro. Bajale el volumen, por favor. Bueno, César Ramírez se ganó el viaje a Termas de Río Hondo que sorteamos. ¿Y cuándo viajaste? ¿El domingo pasado saliste y volviste que ayer? Claro, salí el domingo a medianoche y volví ayer como a las 21:30. Ah, bien, bien. Bueno, contá un poquito, ¿cómo fue, en primer lugar, el colectivo? ¿Es verdad que es un colectivo coche-cama, suite, con todo lo que dicen? Sí, sí, totalmente. Un colectivo hiper cómodo, con todos los servicios, ni te das cuenta que vas viajando. Muy, muy bueno. Muy bueno también la coordinadora, los choferes, la gente del hotel donde nos hospedamos, todo. Una atención realmente de lujo. Vale la pena. Bien. Hacer un viaje acompañado de esa manera, ¿no? Bien, bien. Bueno, escucha, ahí en el hotel tenías piletas a distintas temperaturas. ¿Cómo era eso? No, tenía la pileta grande para todos y tenías en cada habitación tu pileta propia, tipo jacuzzi. Tremendo. Para hacer tus sesiones de agua termal. Ah, no te la puedo ¿Y creer. ¿Y cómo hiciste para volver, César? Yo no creo que te den ganas de volver de un lugar así. De ninguna manera, no me dio ninguna gana. Pero bueno, me echaron de ahí, me tuve que ver. Claro. Y aparte de las piletas en el hotel, ¿era pensión completa, las comidas, todo? ¿Cómo estuvo eso? Todo completo y la comida excelente. Aparte, una comida liviana, bien equilibrada. Una maravilla, realmente, y muy rica también. Bien. Tengo unos kilitos de más, cuando decís. Ah, se trajo unos kilos de más. Bueno, y también me contó un pajarito por ahí que había, además de la pensión completa, el hotel con las piletas, todo, el traslado, había la posibilidad extra de alguna excursión, ¿esto es cierto? Claro, hubo una excursión a San Miguel de Tucumán, la capital de Tucumán, el Jardín de la República, que es una maravilla. Y después a Tafí del Valle, siempre está en hermoso. Tucumán. Así que también un lugar maravilloso ahí al pie de la precordillera, así un lugar realmente para no olvidar. Bueno, un paisaje espectacular. Buenísimo. ¿Pudo hacer entonces esas excursiones y conocía? No, yo conozco acá de Nono Brochero nada más. Bueno, bienvenido el viaje entonces. Amplié los horizontes, querido. Bueno, me imagino. ¿Usted va a hacer el programa hoy para saber quiénes somos? Sí, señor, con lo que es esto que me queda, Dios. Está bien. Está bien. Vamos a cumplir con la tarea. Me parece perfecto. ¿Con quién? ¿Quién viene hoy al programa? Hoy vamos a tener la entrevista telefónica con Daniel Gramaglia y con el director del Instituto Vitilio Ábalos de ¿cómo se llama esto? Río Cuarto, y vamos a hablar de esa institución y bueno, del vínculo que tienen tanto este director Ariel con y Jesús con Vitilio Ábalos, que han sido sus músicos durante un montón de tiempo. Bueno, buenísimo. Eso es es lo que los vincula, y de eso vamos a estar hablando, además del libro que acaba de publicar Daniel Gama. Buenísimo, César. Bueno, lo esperamos entonces desde las 13:30 para saber quiénes somos, y seguramente con algún, va a venir con algo bajo el brazo, me imagino, habrá traído algo, el sentido letero. No, imaginamos. El bolsito. El bolsito con la ropa sucia. Claro, va a querer que le lavemos las medias también. Las medias y otras más cosas más. Bueno. Te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto telefónico y por contar al aire cómo la pasó en sus merecidas vacaciones, su viaje. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y nos vemos. Dale, gracias, César. Dale, hasta luego. César Ramírez. Desde acá, desde su casa en Nono, por teléfono, contándonos las vicisitudes de su viaje a Termas de Río Hondo con Sergus Travel. Le anticipo, Sol, se va a venir otro sorteo. La verdad me parece fantástico. Sí, seguramente va a tener algo distinto a este, tanto sea el destino como la modalidad. No de cómo vamos a hacer el sorteo con los números, lo que sea, sino que en esta ocasión se sorteamos un pasaje. Sí. Bueno, parece que vamos a sortear un pasaje para dos. Está buenísimo. La promo. Aproveche la promo. Un pasaje para dos. Dos por uno. Uno se paga y el otro va gratis. O sea que van dos, pagan uno. Sería. Pero bueno, ya vamos a dar más detalles más adelante de cómo es bien el sorteo cómo, en ese sentido, y el destino. Hacia también dónde y la fecha. Así que vayan ahí agendándose. Vayan escuchando. Poniéndole atención porque... se viene otro viajecito. Bueno, estoy chumbeando la plaza. Estoy ubicado en un lugar distinto que no veo bien hoy. Porque no estoy directo a la puerta. No sé si me explico. Y tengo un pedazo de pared ahí que me tapa justo el lugar donde han puesto el... No estaría centrada la ubicación. Ah, eso sería. Estoy descentrado. Es una asimetría. Bueno, me gustan las asimetrías. Sí. Pero bueno, hoy me tengo que cogotear. Claro. No, estoy viendo que ya hay varias personas en el centro de la Plaza San Martín. Hay gente, y varias bicicletas. Eso estaba observando. Sí. Varias gente personas. Gente grande y niñas también. Sí. Está bueno. César escribe y dice, ya me anoto. Nah, César, no. Ya está. Vos ya tuviste lo tuyo. Escribí hace un ratito Lorena López. La Lore, te extrañamos, Lore. Buen día, querides, dice Lorena. Qué lindo jugar. A mí me encantaba patinar y agarrarme de alguna bici y que me lleven enganchada. Eso, yo patinando, pero a velocidad bicicleta. Me encanta. Aún hoy, si tengo la oportunidad, me gusta subirme a los patines. Dice, manda besos y abrazos la Lore. Muy bueno, me encantó. Buenísima, bueno. Para replicarla. Está bien. Los patines están buenísimos, la verdad que sí, coincido. Sí, yo practiqué en una época, en mi etapa deportista, practiqué. Está bueno, yo cada tanto le hago acá en el playón. Me pongo los rollers. Sí, no tengo. Está buenísimo. La verdad que es una práctica divertida y nada, como que esta sensación de la bici. Sí. Bueno, ahí está, bueno. Está buenísimo. Yo tengo mi bicicleta. Sí. Yo me he comprado, lo dije hace un ratito. Sí. Cuando junté mis primeros manguitos, me compré una bicicleta tipo inglesa, en realidad italiana, Monviso, un caño total, que la tengo con el dínamo todo. Pero no la tengo ahora por acá, la tengo que volver a repatriar, la repatrié de un lado para el otro varias veces y me quedó en varias idas y venidas, me quedó lejos. Esa bicicleta me sirve para andar en el Bajo el Molino, por el Bajo, porque después es pesada, ¿vio? Para andar claro, por las bicis de antes eran otra cosa. Son pesaditas, no tiene cambio, nada. Sí, sí, sí. Freno a varilla, no, es un caño, me encantan. La amo mi bicicleta y no la tengo conmigo, y eso está mal. Bueno, nos vamos a encargar de eso. Sí, ya nos vamos a encargar de eso. Vamos a hacer la segunda tanda, ¿te parece? Y esperamos que se confirme la sorpresa que vamos a tener por acá. A Así que, bueno, todo eso lo vamos a confirmar ahora en la tanda. Nos vamos a ir a la tanda con música y vamos a salir por del, este tema momento, del tema bicicletas. Igual es sí. Una cantidad de canciones hay, ¿no? Alusivas a... haber tantísimas me más. Me encanta que no sonaron. Descubrir eso. Sí, muy buenas. En este caso, una canción que tiene que ver con la fecha, creo yo, con la efeméride de hoy. Sí, en el año 1945, 28 de mayo, nacía John Fogerty. Así sí. Le digo, Fogerty. ¿Sabe quién es? Claro. ¿Quién es? Creedence. Claro. Uno de los hermanos... Se habré bailado sus canciones. ¿Cómo no? Por favor. Uno de los hermanos Fogerty, sí. Creadores de Creedence Clearwater Revival, esa banda... ¡Qué bandón, por favor! Tremenda cassette banda. Y cassette. Tremenda banda. Yo recomiendo ver sí. El video oficial de Woodstock. Uh-huh. De ese mega festival sí, total. En los años 60 uh-huh. Y buscar la actuación de esta banda en Woodstock. Es tremendo. Y aparte la calidad de la grabación, el sonido, la imagen, todo impecable, tremenda banda. John Cameron Fogerty junto con su hermano y a otros músicos crearon Creedence Clearwater Revival. Antes habían armado otras bandas con otros nombres. Sí. Y ellos descubren como el éxito sí. Con esta formación y grabando un tema, Susie Q. Temazo, que lo han grabado tantísimas bandas sí. Y que muchas lo ponen como cover de Creedence, que en realidad no es de Creedence. Claro. Es un tema de los años 50. No está claro bien. El origen, de hecho, compositor, hay toda una historia ahí detrás que se la dan a Dale Hawkins o Dale Hawkins, como le guste decirlo, que se grabó lo que era la época de los rockabillys, década claro. del 50, año 1957, que sí. Creo que fue la primera grabación. Pero quienes tenían el estudio y el sello, uh-huh. Le chorearon la autoría, le clavaron claro. sus nombres. Sí. Así que han hecho fortuna con este tema, que tampoco está claro si era de Hawkins. Claro, ¿eh? Está bien. Le voy a contar una cosa. Yo tengo un tío que en sus años un poco más mozos, ahora ya es bastante grande, le decían Creedence en el barrio. ¿Por qué? Porque él arreglaba motos y tenía una cabellera larga, rubia. Sí. Pelo largo, flaquito, pantalones Oxford. Claro. Era Creedence andando por Moreno. Era Creedence, era muy genial porque tal cual la estética de esa época. Tremendo. Así, en pinta. Bueno, en este caso, una grabación de Johnny Rivers de Susie uh-huh. Q. No vamos a escuchar a Creedence. Fue la excusa sí. para escuchar Susie Q en esta versión. Sí. La campanita esa que suena es un cencerro. Uh-huh. De esos cencerros que le cuelgan a los caballos, a veces a las vacas, sí, a sí. un burro, cualquier uh-huh. animal. Bueno, un cencerro. Do it. Yeah. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. You, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie Q. Well, say to you be true. Say to you be true. Say to you be true. And never leave me blue, my Susie Q. All right. Hey.